Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mientras te miras al espejo, aquí en tu radio Juan Gómez Milla. Otra comunicación. Nos escuchas en www.radiojm.chile.cl. Estamos aquí a auditorio completo porque hoy lamentablemente se despide Mientras te miras al espejo de las pistas radiales. Oh, no, así es. Puede que haya sorpresas por ahí, ¿o no, Elión? Puede que las haya. Puede, pero no vamos a adelantar nada. No vamos a adelantar nada. Pero por mientras tenías el chico, está celebrando o más bien conmemorando su último episodio. ¿Cierto? Estamos con Katy Momich, con Fran Maldonado y con Eric. Estamos aquí todos en los controles porque todos tenemos que estar juntos. Sí. Vamos a recordar que este va a ser un capítulo del remembering. Como una nota de Katy Momich. Tal cual. Vamos a recordar cada uno de los capítulos. Los temarios que tratamos, los invitados y comentarios que hicimos todos, ¿no? Sí, de esta temporada y media se podría decir, de este año y medio de Mientras te miras al espejo. Harto hoy. Harto. Pero hemos acompañado cada jueves. ¿Cierto? Bueno, usted nos está escuchando ahora en la noche, pero si mañana lo quiere escuchar de nuevo, viernes 1:30 p.m. Se repite, ¿cierto? Uh-huh. Obvio que sí. ¿Tú crees que nos van a pagar algo? Nada. Bueno, estamos aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación. Y bueno, partiendo, yo creo que deberíamos recordar los invitados que tuvimos. Para la gente que no conoce, este programa partió en un ramo de universidad con los primeros invitados de la música nacional que quisimos un poco ser. Si es chileno, bueno. Y nuestros primeros invitados a lo largo de la historia Mientras te miras al espejo fueron los como parlantes. Sí, en el piloto del programa los como parlantes nos visitaron, nos hablaron de su MySpace. Habían ganado el Movistar Music. Tengo ganas de soñarte. Sí, ya somos una banda conocidísima. Tengo ganas de perder. Bueno, ese capítulo No. Ahí estaba la formación original de Mientras te miras al espejo. Que ahí le mandamos saludos a Loremón, de estar escuchando, obviously. Y a Checho, que lamentablemente no pudo estar en el último capítulo con nosotros. Pero Cara de Ballena sí está en el último. Está presente aquí, espíritu. Oye, ¿qué tal ese grupo? Era bueno. Era así como los Bunkers, como una cosa así, como ese estilo. Se llamaba como para la pesca. Sí. Septiembre de 2008. Ganas de mirarte. Que siguió su carrera. Sí, yo lo sigo en Facebook. No me importa que me quieras. Sí, ya han tenido varias tocatas. Siguen presentes dentro de la escena chilena. Claro. Que Polter, sí. Se paró Polter. Sí, se separó. Pero es como ese mismo estilo de música. No es como la nueva canción. La nueva canción chilena que se dice ahora, que es como Jefe, Javier Amena, Ramila Moreno. Bueno, dentro de ese mismo ámbito musical de la nueva música chilena, tuvimos a De Plástico Verde la semana pasada. Una chiquilla, Karen Espinosa, bien simpática, física de profesión. Sí, una Sheldon Cooper. Sí, es como súper tímida. Debo reconocer que me costó entrevistarla porque me da cuenta que estaba sacando. Como que no contestaba. Como que sí. Ya. Sí, me costaba sacarle palabras a Carolina. Bueno, y ella sí, pues ella anda más tirada para el ámbito como de la nueva música chilena. Realmente con el área de todo el jefe. Ella reconoce ser como guiada. Sí, sobre todo por Jefe. Ella decía que fue como su máxima inspiración. Sí, decía como que quería imitar como el Jefe. Yo la verdad no conozco mucho a Jefe. Ustedes sí. ¿Quién es Jefe? Sí, bueno, lo que pasa es que el primer disco que tuvo fue un EP. Sí. Ustedes lo pueden descargar en www.punk.com www.radiojuangomezmillas.cl/deplasticoeras. Ese disco se parece mucho a los primeros dos que tuvo Jepe. El primero fue 5x5, que era Jepe y su guitarra. Sintetizadores, ni piano, ni nada. Así casi con desenchufado. Casi con desenchufado, tal cual. Como lo tiene de Plástico Verde un poco ahora. Y el segundo disco que viene, que pinta que destacó de Plástico Verde en su entrevista, le mete un poco más de acordeones, unos tambores, unos raros. Así como una banda. Casi, sí, como que agrega de hecho músicos. De hecho, Pedro Piedra participa en esos discos. Y en los mismos también. De ejemplo. Pero sí, se parece bastante. ¿Serán novios? Oh, se parece bastante al disco que arriba y más alto que se va sembrando. Y otra invitada, que yo creo que igual fue la que más nos gustó, si lo pasamos súper bien con ella, fue Dadalú. Sí, Dadalítico. Les pido por favor que corran el micrófono, si no nos van a escuchar. Dadalupo, que ahí la grabamos, subimos video a YouTube. La Dalú era otro estilo que la Carolina, porque ella era abierta. La Dalú, tirada, talla. Claro. No, y encima la Dadalú tiene ese como afán de siempre estar componiendo. Nos mostró una canción que había compuesto una de sus amigas. Eres linda, se llamaba. Recuerdo. Era gracias. Bueno, si usted quiere escuchar a Dadalú, mientras te mira al espejo, ponga gracias, Dadalú, en YouTube. A ver. Sí. Cuando cantaba acá, en vivo y en directo, ¿ah? Ningún. Con su magia y su guitarra. Eso también lo encontré yo. No existe, como tecnologías. La carne es triste, mala. En estos grupos nuevos, ¿cachai? Sobre todo yo, cuando digo por ejemplo, si lo conozco un poco más. El último disco está hecho por la televisión. Hace poco está con un supervisor de computador, hecho por él. ¿Ya? Y la guitarra. Y otro ya no existe. Pero eso, básicamente la mezcla entre. Excelente. Bueno, sí, es más electrónico, como sí, como electro hip hop, yo diría, porque igual tiene sus rappers, sus rhymes, pero no es la ola hip hopera del bling bling ni la ola hip hopera social. Es como claro. Ella misma es un sí. Sí. Exit. Claro. Son cosas que le pasan, son cosas que le gustan y que las pongo para arriba para contar la para verte desde el centro. ¿Cómo se llama eso? Así tal cual. Así tal cual, buenísimo. Déjalo mejor, me encanta. Qué lindo. Sí, es que es como ternura. Sí. Como que llena el lugar. Déjame a mí decidir. Tenemos que acuerdo. No, siempre la agradecemos también la de Plástico Verde. Porque así que sí, lo que es un nombre artístico. Toco aquí la de Plástico Verde. Que llegó de verde. Llegó de negro, qué fome. Reconoce que la mina tocaba. Sí, porque ella tocó tres canciones a capela aquí. Estaba perfecto, excelente. Que no es mejor encerrarse en el miedo a salir. Deja de mirarme así. Como que sufre un poco. Y te hace sufrir, transmite el sufrimiento. Encima para nosotros que como que es fácil que no llegue el sufrimiento. Bueno, ahora nos vamos con un tema. No queremos latir en el recuerdo, queremos emocionarnos con el recuerdo. Así que nos vamos con un tema. Esto es de Plástico Verde, que las tuvimos aquí la semana pasada. De Sangre, aquí, mientras te miras al espejo. Salí esperando soles, marcadas primaveras. Y ahora debo secarme junto al fuego de la hoguera. Estar contenta, déjame fingir que no es. perdido esta guerra, inclúyeme en el juego. Yo aceptaré tus reglas. Yo quiero que me mientas con mentiras verdaderas. Y no quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero que te vayas. No quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero que te vayas. No, prométeme algo nuevo. La herida, desángrame otro poco que ya me siento viva. Cierra bien las puertas, no dejes que me vaya. Sembré claveles rojos en la vieja despedida y da vuelta a la cara que no quiero que me veas. Se nota demasiado que me he muerto ya de pena. Descríbeme de nuevo tu vida ideal. Yo soñaré otro rato con vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en tu radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.chile. Estamos aquí celebrando, conmemorando y recordando la temporada y media de Mientras te miras al espejo. Así es. Año y medio de programa. Empezamos el 1 de mayo del 2009. Y empezamos. No, todo empezar, pero vale. Y aquí ¿tiene los calores? Bueno, llenó cada programa, cada semana, fueron los comentarios. Por supuesto. Bueno, chiquillos. Por supuesto. Este fue un programa de comentarios. Era bacán, de hecho. Me gustaba mucho que fueran los comentarios. Bien. Han decidido tu comentario. Bueno, partimos con los comentarios inicialmente, como misceláneos. Esto solo hacía lo que nos quieren. Pero yo siempre estaba mal. Pero también este año inauguramos el comentario exclusivo de música. Así es. Y partimos con la idea. ¿Se acuerdan, Checho, comentando internacional? Iconos. Pero aquí yo creo que, bueno, dejando de lado la idea de música pop, tratamos de comentar artistas que no se encontraban. Comentamos a Dios. Bueno, también artistas nacionales. Ah, sí. Comentamos a... No, pero no fuimos a... Vimos como un ciclo de la música. Una nueva música. Me acuerdo, por ejemplo, partimos este año con este. Sí, fue comentario de Lady Gaga. No gustó algo como el comentario de la música. bacán, porque todo el mundo sabe un poco de mí. Entonces, como que siempre se iba metiendo de las opiniones del resto. Entonces, como que la cuestión se iba formando una conversación súper ligera, muy bacán. Estamos pensando. Sí, me quedé pensando. Por ejemplo, me acuerdo que siempre cantábamos el nombre. Por nombre al final. No, pero eso fue una noticia, Katy. Que más es como si comentáramos que Ozzy Osbourne lo iban a estudiar para estar con esta vida. Música, también, pero noticia. Fue una noticia, amigos. Que yo. ¿Qué más? Tanta cosa. Pero es que la gracia de estos comentarios de música era darle cabida a todo tipo de música. Y todos los ritmos. A todos los que tenemos un poco más desconocidos. Claro, un poco explotados. Porque, por ejemplo, con Portich hablábamos que era todo un movimiento del trip hop. Uh-huh. Y que no eran como bien, que no eran masivos, pero sus fanáticos eran fanáticos. Real fanáticos. Sí, pues, fieles. Me acuerdo que les contaba que, no sé, pues, como el movimiento nació en Inglaterra, ya en Europa, donde está toda la, como la masa. La bola chiscopera. La bola chiscopera, ¿cachai? Y acá en Chile igual hay una fanaticada bastante grande, pero no tanto como para que vengan a Chile aún, creo yo. No ha pasado, no ha sucedido. Claro. Pero sí vino otro grande del trip hop, como fue Tricky, ¿cachai? Sí, pues, vino Tricky. Y no lo fui a ver. Nini. Ahí también comentamos Bjork, que me acuerdo que gran parte del comentario de Bjork fueron sus videos. Sí, por favor. Sí. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no comentarlo? Tiene una videografía muy bacán, muy extensa. Sí, yo creo que esa es igual, es buena bola, que los artistas hagan hartos videos, porque si uno se entretiene, es como cuando Lady Gaga hizo Bad Romance, y me acuerdo que en vez de yo la tenía la canción en mi computador, pero quería ver un video. De todas maneras, de hecho, como un hito en la historia musical, así se podría decir, que en los 90 era bacán todo porque los videos como que llevaban la música. Sí. No sé, si bien no existía YouTube, el que era el encargado de pasar los videos, promocionar, etc. Pero hubo un momento, pasado los 2000, en que el videoclip como que bajó de perfil, no se ocupó mucho. Entonces como que la canción era la que llevaban, la canción misma es la que la llevaba. Y bajaron la calidad de los videos, ¿no? Bajaron la calidad, no se hacían tantos videos porque no pegaban tanto. Entonces, sin embargo, como que el otro día leí un reportaje sobre como la historia del videoclip. Y un hito en la historia musical es nuevamente Lady Gaga. Por el hecho de haber... ¿Con Bad Romance? De hecho, el video más visto de YouTube en la historia. Sí, pues. Más de 200 millones de visitas. No, ya va como por 300. O sea, como que ella yo como... continuamente vuelvo a Bad Romance. Como que restauró nuevamente el uso del videoclip como elemento fundamental de una canción, de su promoción sobre todo. Sí, pero antes de Bad Romance hay videos también espectaculares. Sí, no, claramente. Y que, por ejemplo, también, no sé yo si habría sido un aliciente, pero los MTV Video Music Awards juntaban todos esos videos y era pulente, sobre todo, por ejemplo, los de Eminem, los de, me acuerdo siempre, los de White Stripes con A Fear in Love with the Girl, que eran de Lego, también eran bacanes. No sé, los videos de un soporte bacán. Nosotros con Eric León prontamente haremos un videoclip. Obvio que sí. Hay que hacerlo. Y vamos a ser protagonistas. Además. Podríamos haberlo hecho proyecto de memoria. Ya, ahora nos vamos con un tema. Esto es, ya tanto que hablamos de Lady Gaga. The Bad Bad Girl Gaga. Esto es Telephone con Beyoncé. O Sacha Fierce, te podría decir aquí. Sí, aquí, en mientras te miras. Calling me, I'm kinda busy. Don't call me, stop calling me. sick and tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Tonight I'm not taking no calls, cause I'll be dead. De vuelta aquí en Mientras te miras al espejo, tú nos escuchas en www.radio4fm.chile. Ese fue como el grito oficial de Mientras te miras al espejo. Bueno, recordemos otras. Sí, porque si usted viene recién conectando este programa en www.radio4fm.chile. Punto CL. Estado gigante internacional. Es más, Eric y Katy se paran cada vez que tienen puntos en. Bueno, ¿qué iba a decir? Que recordemos más. Ah, ya, porque estamos en el último capítulo de Mientras te miras al espejo y estamos recordando los hitos de este programa que llevó más de un año y medio a sus hogares y los entretuvo antes de salir a carretera. Así es. Así es. Bueno, ¿cuál vamos a recordar? Dime tú. Comentarios de película y serie. Ese es el título del tópico que vamos a hablar ahora. Y eso estuvo desde el principio, ¿no? ¿Recordé? Sí, pues. Porque con Loremona, ambas dos cinéfilas, ella más que yo, claramente, ella traía las películas, comentábamos y nos dábamos horas, porque la despedazábamos completamente, ¿eh? No recuerdo. ¿No recuerdas o no lo recuerdas? Era hermoso, era bacán. Bueno, películas que nos marcaron, por ejemplo, Loremona ponía dos. Por ejemplo, películas de vampiros. Ahí obviamente no hablamos de Crepúsculo. Ya, hablábamos de otras cosas mucho más importantes. Hablamos, por ejemplo, de Nosferatu, Drácula. Clásico. Sí, desmenuzando. Alicia en el País de las Maravillas. Antes de que... Porque se suponía que Alicia iba a salir el 13, el 4 de abril iba a ser estrenada. Entonces ahí creo que hicimos el comentario. No, mentira, estoy purando. No lo hicimos ahí. Hicimos el comentario el año pasado sobre Alicia en el País de las Maravillas cuando se salió la noticia de que se iba a estrenar la película. Claro. Entonces con Loremona, o sea, ella lo preparó, hicimos el comentario sobre la historia de Alicia. Y que Luis Carlos, por ejemplo, era así. Que eso es lo bacán de los comentarios que hacían, porque la Lore como que se basaba no solamente en la historia filmográfica del director, por ejemplo, sino de dónde partía todo, ¿cachai? Y en este caso, en la Alicia del País de las Maravillas, tomaba el libro de Lewis Carroll, ¿cachai? Historias de él, datos curiosos con curiosos, ¿eh? Como era, super como, curioso. Como su pedofilia, etc. Entonces eran como súper nutritivo. Dele con la nutrición, oye. Anda a comprar algo, necesitas comer. Bueno, la cosa es que también... Otro afán de Mientras te miras al espejo era comentar la película para niños. Pero entre comillas para niños. Porque Mientras te miras al espejo es fanático de Pixar. Fanático, ¿sí? Completamente. Y no nos da miedo decirlo, ¿no? No. Y por eso comentamos Pixar completo. Y también comentamos para los estrenos de Up y para los estrenos de Toy Story, ¿no? Sí, es. Yo todavía no veo Toy Story. Yo todavía no veo Up. Yo sí vi Toy Story 3 y lo hago. Vayan a verla, por favor. En 3D, favor. ¿No? Sí. Sí, igual, gente... No, igual da la misma, sino en 3D. Pero la película es muy, muy buena. Mil estrellas. Excelente. Bueno, ¿qué otra película se acuerda? La vida de los peces también comentamos, sí, pues. Dando el espacio al cine chileno. Ah, Sí, pues por supuesto, ya que el Destripador fue... Recuerdo también que la Lore como que traía temáticas como jocosas, por decirlo así. Me acuerdo que una vez hablamos de las películas como de teenagers. Claro. O de los prototipos de personajes en películas. Sí. Que estaba como el nerd. El nerd típico protagonista de como... Sí. Tanto. ¿Qué más? Bueno, ahí también comentamos un poco, también conectando con la música, comentamos el club de los 27, que ese también fue un comentario que nos gustó harto con la Lore, que era un club de rockeros que había muerto en los 27. O sea, no era un club, me era como, hey, quiero participar. Sino que era una casualidad de que varios músicos importantes, como Jim Morrison, Terry Joplin, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, murieron todos a los 27 años. Uh-huh. Entonces ahí era cuando... Se lo hicimos el año pasado. Y ahí, por ejemplo, Amy Winehouse iba a cumplir 27 años. Britney Spears iba a cumplir 27 años. Entonces, participaron del club, ¿no? Se salvaron. Yes, Amy Winehouse. Dicen que se va recuperando. No, no sé. La veo con la misma guata de la vista de siempre. Oye, déjame sí, decir. Sí, la cagó y su ojo están abajo. Pero eso parece que no es parte de la droga, Eric León. Es parte de ella. No. Es de ojo abajo. Y su bracito tan flaquito y todo, tan de... Pero hay cachorro que es como ET. Ella. Tiene una guata inflada. Con esa inflada tampoco. Pero es mega inflada. ¿Qué pasa? Bueno, también comentamos series que nos importaron mucho. Por ejemplo, con Fran Valdebenito. Sí, pues, con Francisca Valdebenito. Desmenuzamos todas las temporadas, vais a ver, de Grey's Anatomy, que era hasta la quinta. En que George muere. No, fue muy antes el comentario entonces. Pero parece que estaba partiendo la quinta entonces. Sí, tiene que haber sido eso, claro. El fin de la cuarta y... Principio y de la quinta. Fue cuando... El final de la cuarta cuando... Va a terminar con Rose. No claro. Sabe. Vuelve, no volverá. Claro. Ni siquiera. Sí. Me acuerdo que la casita. Sí. Tomando. Sí. Que se sí, nosotros con Fran seguimos ahí fieles a Grey's Anatomy. Sí que sí. Da lo mismo que se haya ido desistido. Da lo mismo que le importa. Who cares? Bueno, y también comentamos Doctor House. Sí, yo, resfriada. Una gangosía increíble. Le conté toda la historia de House. Y sus parecidos con Sherlock Holmes. Su drogadicción. Bueno, ahora House también terminó la sexta temporada. Yo la verdad, la última. Pero también va. Bien. Pero también sigue marcando los mismos ratings de siempre, así que tenemos nueva temporada. ¿Qué serie ustedes creen que nos faltó comentar? Yo no hice el comentario de Disaster. Eso lo había hecho. El de Glee se hizo en algún momento. They tried to make it go to you. No, igual Glee. Yo vi las primeras como 8 capítulos y es bueno igual. Es bueno Glee. Si te gusta la música, es súper bueno. Te va a gustar caleta. Pero lo que me molesta de Glee es que la gente sea tan como rara. Como de una fisonomía extraña. ¿Fisonomía? Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando recién empezó Grey's Anatomy y nosotros la veíamos? Checho cara de ballena decía que no le gustaba porque no le gustaba ver gente fea en la tele. Y lo decía por Christina Yang. Y después con el tiempo como que él aprendió a querer a Christina. Uh-huh. Ya. Sí, es más aún. Yo también ahora estoy viendo las bellezas asiáticas de Christina. La cosa es que con Glee pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, ahí está como el galán. Y es como raro. Es como grande, pero no es como músculo, es como gordo. Y como que la cara es como tiene un ojo muy junto. Y no, y como que no es como galán, ¿me cachai? Y la que es como protagonista, que es como... Que se supone que es como que la que no es popular, pero obviamente tiene que ser bonita porque la protagonista es como Betty la Fea, ¿me cachai? Cuando a Betty la Fea la arregla, obviamente más bonita, pero igual no queda acá. Tiene muy grande la boca. Entonces por eso te desagrada un pin. Encima también, a mí la cosa que me cuesta creer es las voces chiquitas, son demasiado chiquitas. Claro, la calidad vocal que tienen es súper buena. Entonces me sorprende que sean como actores y no cantantes. No la estética de ellos, sino sus cualidades. Claro, o sea, obviamente cada voz, o sea, las voces son bacanas y los personajes encajan con como con el personaje que representa. Por ejemplo, hay una gordita que es negra, ¿va? Pero tiene voz de negra, así dice, como Aretha Franklin. Pero ahí, por ejemplo, está un niñito que es como discapacitado. También canta bacán. Entonces, yo no sé si por ejemplo, serán doblaje o serán realmente talento. Yo digo un talento, ahí como el casting en el que produjo cosas. Bueno, igual se dice que las escuelas de teatro también exigen que los actores canten. Ya, eso me cachai. No excelente, pero que canten. ¿Cómo va a ser un musical, me cachai? Bueno. También la Lore una vez hizo un comentario sobre este musical. ¿Lo recuerdo? Cierto, sí. Ahí nombramos a Hey Arnold, Sabrina, Clarissa. Locos muy bien. Con Ed y Deb, parece grande. Y otra serie también, Rugrats, creo que la nombró, pero así como al pasar. Sí, claro. Doug Narina. Ah, también. Sí. Esas como esas series como que marcaron nuestra vida. Ya no existen esos monos animados. La primera semana en el especial que se llama Cat Night. Los años de cuenta es un feo roto, todo lo que estaba hablando. Pero caché que es como, como sí, que lo dan en la noche, como para sí, nosotros. Sí. Y como que a los niños ya no les gustan esas cosas. Son de Ben 10. Esa onda. Porque también lo comentamos una vez como con el boom que había tenido Disney y el canal, sí. Disney Channel. Y con estas nuevas series salió Hannah Montana. Y hay caleta serie ahora, está Qué Malos Hechiceros de Waverly Place. Sally Cody, Gemelos en Acción. Yo se la veo en tanto. Gemelos son entre estrellas, la serie de Jonas. Un montón de series. Como pero ya como que los monos animados. No, monos animados son pocos. Pero sería como Phineas y Ferb. Phineas y Ferb le va súper bien. Los Padrinos Mágicos. Que también ya están decayendo. Y como esas cuestiones como Ben 10. Ah, que son más pa niñitos, claro. Como más de Cartoon Network, de hecho. Como más sí. Guerra, pelea, japonés. Sí. ¿Y dónde está Bob Esponja aquí? Bob Esponja, el mejor de todo. Lejos. Lejos. Pero también decayó. Con el cambio de voz que le hicieron en Latinoamérica. Igual soy un poco adicta a Bob Esponja. Yo, para la gente de auditorio, no tengo cable. Por ende, me paso en la televisión nacional. De la mañana, mega, cuando dan por Esponja. Lo bueno es que ya son capítulos antiguos, es que sí, la voy y tipo. No hay. Tan bueno. Bueno, a mí me encanta cuando adoptan una. Ah, no me gusta. No, me encanta, so gay. So gay marriage. Es que me gusta porque ahí le enseñan a los niños a aceptar las parejas mujeres. Por mí. Pasando como a los comerciales le hicimos un programa especial. Cierto, hicimos un programa especial, una hora completa dedicada a Michael Jackson. Hace más de un año, ¿por? Más de un año, porque el 25 de junio falleció. Nosotros esa la semana siguiente le hicimos el tributo a lo mientras se miraba al espejo. Y de ahí que contamos. Ahí contamos como la fanática, creo que era. Ese fue el comentario de los demás. Como la fanática de Michael Jackson. Y hubo mucha gente que se mató luego de saber que Michael Jackson había muerto. Y que de repente la había visto. Yo me voy a matar cuando se muera. Porque marcan a sus vidas. Ya está muerto. Cerati lamentablemente de otro ídolo que parte. O sea, no porque esté muerto, pero estaba vegetal, creo. Ya no, ya, pero... Y partirá a los 50 igual que... Ya no es, ya no es él. Ahora el club de los 50. Miedo. Qué pi. Ya, pues nos vamos con un tema, ¿o no? Sí, es, claro. Así es. Ya que comentamos Grey's Anatomy, nos vamos con una canción de Grey's Anatomy. De la segunda temporada. Ahí como para... Sí, una de las mejores temporadas, yo diría. Sí, es buena. Es como, pero es música como para niñas un poco. Bueno, cosas de la vida. Y hasta Stegan y Sara, unas gemelas canadienses que cantan Where Does the Good Go? Aquí en mi chat. Mira, Sara. When to let go. does the good go? Where does the good go? Look me in the eye and tell me you don't find me attractive. Look me in the heart and tell me you won't go. Look me in the eye and promise no love's like I love. Look me in the heart and unbreak broken. It won't happen. It's love that leaves and breaks the seal. Always thinking you would be real and be healthy, strong and calm. Where does the good go? Where does the good go? Where do you go when you're low? Aquí en Mientras te miras al espejo en tu radio Fango Mes Millas, otra comunicación. Tú nos escuchas en www.radiojgm.chile.cl. Sí que sí. Y seguimos recordando este año y medio de programa, de notas, de concurso. Esa fue una deuda que todavía te miras al espejo, ¿ah? ¿Eh? Hicimos uno. Que era regalamos entradas para el cine, ¿no? Para una fiesta, ¿no? Sí que sí. Es que nos costaba un poco ponernos de acuerdo con el concurso, con el plan. Sí que sí. Esa era la razón, en verdad. Bueno, otra parte importante a lo largo de todo este tiempo mientras te miras al espejo fue Katy Moment, con su sección especial del recuerdo. Bonito. Porque recordamos todo. Sí, partimos. En el piloto partimos hablando de los One Hit Wonders. Yes. Recordamos canciones como El Gato Volador, Hasta este bebé, Yo No Quiero Ser Bebé. Sí, Jordi. Jordi, No Mercy. No Mercy. Y podríamos seguir nombrando muchos que han tenido One Hit Wonders. Sí. Después hablamos de Pac-Man. De Pac-Man, bueno, de Michael Jackson también, cuando hicimos el especial de cuando vino Michael Jackson cuando a Chile. Cuando vino a Chile. Sí, la nota favorita. favorita de la Katy, bueno, el tema favorito era Placeres Culpables, que buscó hasta pero por si acaso. Latinos, anglos, asiáticos, de los 80, de los 90, todo era un placer culpable para Katy. Todo es placer culpable, sí. Ahí recordamos a Yuri, a Paquita la del barrio. Eso fue como el placer culpable como a M. Teleserie, claro. Placeres Culpables también hubo. También hablamos, claro, teleseries, Dos Mujeres en Camino. Sí, Marisol, ¿no estaba? Marimar, María la del Barrio, María Mercedes. Placeres Culpables, sí. Debido. Hablamos de bandas de los 90 chilenas. De los 80, de los 70. De los 70, de los 70. Hicimos también una nota sobre copetes. Claro, hicimos también Diccionario Chilensis, ¿se acuerdan? Diccionario sí. Chileno, pero no fue de la A a la Z, fue como de la A a la T. Claro. Una cosa así. Sí. Porque se acabó la temporada. Aquí no. Aquí solo hay una culpable que no se haya terminado ese diccionario. Tengo una deuda con la sociedad. Una deuda pendiente. ¿De qué más hablamos? Bueno, de las bandas tocatas pencas. Claro, que esas fueron producidas por la Rock and Pop. Esa cosa que todo el mundo piensa pero nadie quiere decir. Exactamente. También hablamos del cotillón mundialero, ¿ah? El cotillón mundialero. Sí, ahora que el mundial se está acabando. De las mascotas del mundial también hablamos. Sí. De Sakumi, que se llama la última. Sakumi. Porque ese A era Sudáfrica. Y Kumi era 10. 10, en varios lenguajes africanos. Sí, ¿de qué más hablamos? Hablamos tantas cosas. Tantas cosas y cómo recordar todas canciones juntas. Canciones Cebolla. También. O sea, Placer Culpable y Cebolla. Series de los 90. ¿Cuándo recordamos como Amor a Domicilio, Adrenalina? Sucupira. Marrandaste. Estúpido Cupido. ¿Qué había todo? Como un merchandising. Yo me acuerdo como que había como un bizcochito de rojo y miel. Rojo y miel. Que era tan rico. Yo debo reconocer que cuando iba en primero básico y a segundo básico, recogía del basurero los papeles del alfajor rojo y miel y los coleccionaba. ¿Y por qué hacía y eso, Katy? Y también por Estúpido Cupido salió, que era como parecido al prestigio, pero el coco era de colores. ¿No te acuerdas? No. Era coco rosado, coco verde, coco azul. ¡Mish! Y era barato, ¿eh? Era barato comprar eso. En ese tiempo cuando con 100 pesos se podía comprar hartas cosas. El media hora que costaba 5 pesos. ¿Sabes de qué hablamos también? Llevándonos para el fútbol. Y los futbolistas que habían cantado alguna vez. Recuerdo, sí. Para Pichotto ahí fue. Pichotto. Caselli. Zamorano. Qué lindo, Caselli. Que también, que lo que ya lo comentábamos con, dentro de las anécdotas de los mundiales, que Caselli tiene el récord de ser el primer expulsado en un mundial. ¿El primero de como del este? Sí, es que Rufi está ahí enfermo. Ah, no, pero yo lo sabía, en el 74 creo que fue. Sí. Y también Chile tenía el récord de ser el mundial como más cochino, así como con más tarjeta, más lesionado. ¿El del mundial de 62? Sí. No, pero que ahí Leonel Sánchez cuando récord. Le pega el manso combo al italiano, parece que era. Super fly, don Leonel. Que gana el más mejor, pues. Don Leo. Oye, ¿no hicimos una nota acerca como de los vistos de los futbolistas? Así como, ¿cómo está tu pierna? ¿Bien está la casa? ¿Una cosa así? Como, oye, ¿por qué eso está rápido? Pero eso se lo dijo, Wikipan. Cuando le preguntaron al Ligua Puebla que por qué era tan rápido, ¿cuántos pulmones tenía? Dijo uno, como todo el mundo. Sí, él era. El Musi Rojas que iba. Está la selección bien el conmigo. El Musi Rojas que dijo que se iba a Europa, iba como a Asia, América del Norte. Pobrecito. Futbolista, sí. ¿Cacharon esa nueva que parece que Cristiano Ronaldo es gay? Sí, para la gente que no sabe en la casa y dando noticias. Porque Cristiano Ronaldo tuvo hace poco un hijo. Un baby. Pero se supo que era de un vientre de alquiler. A lo Ricky Martin. Entonces al tiro hicieron conexiones. ¿Cachai? Ah, a lo Ricky Martin. Ahora saldrá del closet. Sí. Yo creo que hay que preguntarle a Paris Hilton. Dicen que Paris Hilton se metió con... Con Cristiano Ronaldo. ¿Con qué nos ha metido Paris Hilton? Bueno, mucha gente de envidiar a Paris Hilton, muchas mujeres y hombres, por haberse metido con Cristiano Ronaldo. Porque es innegablemente guapo. Es innegablemente guapo. Es muy grande, eso sí, es como Pablo Chilling. Pero no tiene la cabeza chica como Pablo Chilling. No, no, no. Es que chico, Pablo Chilling es como los monos de Slam Dunk. También tenía la cabeza chica eso. Como ese comercial de Mini Tritón. Como el comercial de Mini Tritón. Claro, la chica, la sí, los jíbaros. Jíbaros. Sí, así. Así es Pablo Chilling. No, no me mueve ni una hormona. No. Aparte se saca la ceja. Un poco ceja pintada. No. ¿Hay cachado como los flight ahora que se sacan la ceja? Los cara, los cabezos o vaipillas y encima se sacan las cejas. Y te hacen cejas de mujer. De mujer. Porque de repente hay gente velluda y que tiene la frente velluda, entonces ya que se saque como los pelos de arriba de la ceja ya está bien. Pero se delinean las cejas de Francisca y se la dejan delgada, como prostituta. Eso no está bien. Como ceja travesti. Ceja travesti, diría mi amigo Nueva York. Yo lo he visto. En ese, por ejemplo, en el programa de la Diana Boloco, no me. En Valientes. El que tenía en la noche, hicieron una especial de flights. Y había dos que se sacaban las cejas. Y más encima se echaban base. O sea, ahora los flights son como yo. Se maquillan. Oye, caché en esa nota de. Porque cacha, igual era súper lógico. Yo encontré súper lógico esos flights. Porque se echaban base alrededor de la ceja. Porque como tiene los pelos tan gruesos, le queda la piel más blanca. ¿Po? ¿Cachai? Entonces se echan base como para emparejarse con el tono de piel. Y así salir a conquistar a las chiquillas. Pero me he dado cuenta que no. No, po. No, para nada. Más encima igual, eran como raros. Porque había uno que era como el protagonista. Que la mamá, es más, le pregunta si es gay. Porque para ella es como chocante. Ajá. Que se saquen las cejas. Y lo mostraban en la disco, ¿cachai? Eran como tres flights, ¿cachai? Que iban a la disco y todo. Y por ejemplo, hay cachado que los flights, si son como califa y quieren agarrarse a una chiquilla, se ponen a la chiquilla como adelante, po. Sí. ¿Cierto? Y como que la chiquilla como que ahí le pone el traste y no sé qué. Esto era al revés. El chiquillo le ponía el traste a la chiquilla. Ya, pero no quiero seguir huyendo nada más. Pero si era así, yo lo vi. Sí. Así que por favor, flight, no hay nada malo en ser gay. Pero salgan del closet. No tienen para qué andar jugando con los sentimientos las chiquillas. Las chiquillas flight. Sí. ¿Tienen derecho? Tienen derecho a amar. Todo el mundo tiene derecho a amar, casi como. Tienen derecho a más, qué buena frase. Tengo derecho a vivir. Ya. Yeah. ¿Qué más cosas recordamos? Monitos animados. ¿Animados? ¿Animados todos? Sí. Ah, la última parte del programa era la tecnología con Francisca Valdebenito. Sí, porque antes era la nota corta. Sí. Sí. Ahora era el comentario de 140 caracteres. Es que sabéis que, Fran, yo venía pensando cuando venía acá a grabar a esta hora de la noche. El último programa. Que nosotros como que vivimos el proceso así por ser. ¿Ya? Como de todas estas redes sociales. De como el boom de Twitter. Cuando lo comunicamos y lo adoptamos. Sí, es que recuerdo cuando hablamos de Twitter. Como que era una cuestión casi desconocida para nosotros. Claro, sí. Y me acuerdo que hasta bromeamos con él, así como... ¡Qué horror! Sí, y sí. Yo me espantaba. Así, sí, y ahora todos tenemos con Twitter. Lo mismo con Facebook también. Comentamos varios grupos de Facebook. Sí. Recuerdo que también hubo un tiempo en que hablábamos sobre diferentes como páginas sin sentido. O... me acuerdo el de los clics. Que había que hacer clic así como cuántas veces cliqueaba y todo. Sí. Por minuto. Sí, ya. Ahora una aplicación de Facebook, claro. Un montón de tonterías. Hablamos cosas también. Que han salido de... Yo recuerdo esa nota de organizar tu vida sexual. Sí, me acuerdo. O sea, ¿con quién te acostaste por última vez? Es que ahí se dice que hay embarazada, pues cachar. ¿De qué le dijo? Sí, en Radio Abierta, que también teníamos con la radio JGM. Sí, pues también hablamos algo que pegó mucho. Luego la gente lo comentó en nuestro Facebook. Fue I Do Serve. Yes. ¿Lo recuerdan? La droga virtual. Andábamos todos drogados en ese tiempo. Sí. Ahí lo importante es tener, así como para la gente que todavía no prueba iDoser, que lo puede bajar en Ares. Sí, pues está en Ares. Hay un programa igual para descargarlo, pero tú hay que pagar. Sí, busca ahí en Ares y están. Hay que ocuparlo con audífonos, porque tiene que concentrarse solo en la música. Claro. No puede estar como jugando en Facebook y escuchando. No, tiene que ser una cuestión. Como cuando tú te drogas. En serio. Sí. No cuando un juego. cuando uno lo toma como opción de con vida. Con madurez, ¿cachai? Madurez. Los cabros chicos aquí no. No. Si Katy, ¿cuántas veces terminó en la zanja por ahí 12? Sí, pues. Se lo lleva todo Valle. Lo revolucionó Valle. Pero. ¡Ay, todo Valle en la zanja! Todo Valle en la zanja. Saludos para los 300. Sí. ¿Qué más hicimos? Bueno, hablamos de distintas plataformas. De Last FM de también Last hablamos FM. Cuando todavía no era tan popular. Sí, y de varios paralelos que se hicieron de las mismas plataformas. Que hay otra página que es española, Rocola. Rocola, que también es similar a Last, como toda esta onda de las radios online. Yo no entiendo esa bola de Last FM. ¿Cuál es la gracia? Es como tu radio online. Pero uno solo tiene eso. Que subir su y música. Y aparte que es como, claro, es que es como también funciona como red social. Porque así tú conocías a gente como que tiene tus mismos gustos. ¿Cachai? Entonces, tú como te podés meter al perfil de alguien que tenga perfil en Last y como que ahí te aparece inmediatamente cuál es tu compatibilidad musical con esa persona, ¿cachai? Como que dice alta, baja, excelente. Y como que ves la música en común que escuchan y todo eso. Porque para eso tú tienes que descargar un programa, lo instalas en tu computador. Entonces, cada vez que tú abres tu reproductor, la música que tú vayas escuchando se sube a la plataforma. De la entonces igual es sí, es story y aparte te sirve después como tu radio online. Bueno, o sea, puedes ir a como a otro computador, ponerle play y escuchar, busca, entra y con tu usuario. Excelente. Sí, bueno, pues chiquillos, nos vamos a una canción para ya ir cerrando este programa del recuerdo. Claro que sí. Esto es Babasónicos, Los Calientes, aquí en Mientras Te Miras. aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas. Tú nos escuchas en www.radiojgm.uchile.cl. Bueno, ha llegado el momento de decir adiós. Se ha terminado este último programa Mientras te miras al espejo, luego de un año y medio de estar con ustedes, de compartir, de acompañar sus noches y acompañar sus tardes. Debemos decir adiós, ¿cierto, chiquillas? ¿Algunas palabras al cierre? No, que quizás no sea al final, Fran. Solo eso. Sí, puede ser que no sea al final. Pero por ahora lo es y les agradecemos, sí, a toda la gente que nos escuchó. Fran, tú deberías dar tus palabras. Tú deberías dirigirte a tu público. ¿Me dijo mi público? A tu público. A tu público. A tu público fiel que te escuchaba cada jueves. Que no se escuchaba cada jueves y cada viernes. Les agradecemos, bueno, a todo el público, a toda la gente que se hizo amiga en Facebook, que nos siguió en Twitter. Amigos personales. Amigos personales también, que apoyaron este proyecto. Gente que descargó nuestros programas. Sí, que descargó nuestros programas del podcast. Más descargados en podcast, sin trampas en nuestros programas. Sí, sin trampas. Ahora tenemos todavía... interrupciones. Estamos todavía en el blog. Se han, sí, ido actualizando los programas, así que para que los descarguen también ahí en jgmradio.blogspot.com. Y descarguen los programas porque luego después van a valer muchísimo. Sí. Van a ser una joya radial. Guárdelos, no, descárguenlos, sí, y guárdelos. Guárdelos. También le agradecemos a Antonella, a Gaby, a Raúl, que confiaron en este proyecto y le gustó caleta. Que también nos ayudó. A Diego, a la distancia, que fue nuestro primer controlador. Sí. Y eso, pues, chiquillos. A gritarnos de repente. Sí, a la enferma mental, a la Loremón, le agradecemos también por haber estado con nosotros. Que por fuerza mayor no pudo seguir. Sí. Luego nosotros nos vemos enfrentados a lo mismo. Y toda, bueno, la gente. Se le deseamos lo mejor a toda la gente que ha pasado por aquí, que nos escuchó y que ojalá nos siga escuchando, pero. Y buena onda para la radio también. Sí. Siguen muchos programas, se renueva la programación. Igual usted nos seguirá escuchando, no mientras te mira al espejo, pero puede que nos escuche en otros lados. Sí, porque nosotros estamos comprometidos con JGM, con otra JGM. Comunicación. Sí. Bueno, nos despedimos, páselo bien en este fin de semana, abríguese harto, caliéntese las patitas con alguien, con este frío, es mejor dormir acompañado que solito, ¿no? ¿Puedo mandar saludos a mi pololo que estamos de cumpleaños? No. Ya la mandé, chao. Katy, no somos adolescentes. Bueno, nos despedimos, un beso a todos. Y un beso a Eric, que se tuvo que ir. Sí, un beso a Eric León también. Un beso a Sergio también. A Sergio. Que se encargó de los controles. Sí, durante gran parte de este programa. Después que Diego nos dejó. Sí. Así que le agradecemos. Gracias a todos. Gracias a todos. Acá. Nos vemos más tarde que temprano, eso sí. Pero nos vemos. Sí. Chao, pescado.